mayormente dedicada a la gente, ¿cachai? A la gente que nos escucha, ¿cachai? Nos gusta que la gente entienda lo que hacemos en nuestro día a día, que la gente sepa lo que es hip hop, ¿cachai? De qué trata nuestra cultura, ¿cachai? Hacemos música, no solo también para hip hop, ¿cachai? Si hacemos música con un ritmo de hip hop, hacemos rap, ¿cachai? Si bien es cierto, pero lo ideal sería que toda la gente lo pueda escuchar. Que la gente escuche nuestro ritmo, que entienda lo que nosotros le queremos, el mensaje que nosotros damos. Bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué te ha parecido el Planet Rock en estos momentos que ha ido? A mí me parece genial la idea de juntar gente, de que la gente, de que el hip hop de Chile se junte por una misma causa. Es que vamos todos apelando a que la hueá puede ser mejor, a que todo esto, a que podemos derrocar un sistema capital, ¿cachai? Y que somos personas cultas, ¿cachai? Que no porque seamos de la periferia, ¿cachai? No sabemos nada o somos personas cultas, nos juntamos, hacemos un encuentro, ¿cachai? Un encuentro latinoamericano, ¿cachai? Y puta, bacana la experiencia. Bueno, ¿y tú te puedes cantar algún tema, alguna parte de un tema tuyo para que la gente escuche y sepa tu estilo de música y no sé, la música que se canta? Sí, pues, pero háceme un beatbox, sí. Improvisaciones es lo que vivimos a diario en nuestro camino. Damos grandes pasos y continuamos con sigilo nuestro camino, aunque nos cueste la vida. Se nos vuelve un remolino. Damos las gracias allá misma de que de allá arriba no hemos venido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Lo siento, pero tu milagro ya no tapa en el frío. Así perdió su gracia y esa falacia. Damos las gracias ya que hablar de paz hoy en día más parece una utopía. Yo te espía, nuestra gente no se espía. Lo siento, parte de sus cosas en la vida nos enseñaron a ser clasista. Llevar ropa distinta, marcar con tinta la cara del truco fascista. Sistema neocapitalista, rompe tu lista, que aquí no le compramos tu estructura pluralista. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Bueno, ahora yo quería que le mandé un mensaje a la gente que hay hartas chiquillas, ¿cachai? Que están a música, de repente les da vergüenza cantar con los demás, o de repente, no sé, les cuesta sacar un tema, ¿cachai? Hacer música. ¿Qué le diría a ellos? Escucha, yo les diría que tengan confianza en sí mismos. Aquí nosotros les abrimos las puertas, les damos las manos, toda la gente quiere escucharlo, la gente quiere saber lo que piensan, y la música es una forma de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos movemos. Eso. Vale, gracias, te pasaste, gracias. Gracias. Vale, coneja. Un saludo, mami. Se quiere caleta este cabrón. Ven, pochorizo, tú, usted. Venga, aquí vamos a dejar a otra persona en el locutorio. CDA, pues. Pasa adelante, Claudio. Bueno, estamos aquí con un gran ídolo del chileno. Bueno, lo presento, Claudio Flores, chiquillo, por si no lo conocen. Le doy la palabra ahora a él. Chavo, bueno, gracias por la invitación, compadre, gracias por estar acá y en la tremenda fiesta, yo creo, de cultura hip hop latinoamericana. Hace rato que se viene agrandando esto de la gente haciendo esto con respeto, no hay ninguna cagada, nadie está peleando con nadie, ¿cachai? Paz, respeto, amor y bacán. Entonces, un saludo a toda la gente que está escuchando aquí desde Chile haciendo hip hop consciente, consecuente y reconociendo las raíces hasta lo nuevo. Eso, no sé. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer, muchachos? De primera, pucha, verte acá, igual como hay varios que creía que iban a estar y no están, y hay varios que creía que no iban a estar y están. Y uno de los, pucha, alegre de que estén varios amigos que creía que ya no iban a estar. Bueno, ¿cómo lo hacís para tirar para arriba, para seguir en esto, ya que ya hay hartos años en la consulta? ¿Cómo quiere dar fuerza para varios que están recién empezando? Yo creo que es la pasión y el amor a esto. Hay mucha gente que, bueno, yo tengo 38 años, empecé sin saber lo que era el hip hop en el 78 más o menos, pero no se sabía nada. Recién en el 83 se conoce con el break dance algo del hip hop. Y bueno, las ganas y la pasión es parte de mi vida. O sea, yo hace poco estaba hablando con el guerrillero y nos dábamos cuenta que porque el hip hop ha sido lo único fiel a uno. Siempre está ahí, siempre está como para escucharte, siempre está como para que te inquietes, siempre está para apoyarte. Sin el hip hop, muchos no sé, pues, estaríamos quizás haciendo otra cosa. Y hablo del real hip hop, ese que construye y no que destruye. Es parte de mi vida, entonces como es parte de mi vida, yo sigo vivo. Y gracias a eso es que yo intento estar siempre con la cultura del hip hop. Lo que decía adelante, hay amigos que empezaron conmigo y ahora están 100% metidos en el sistema. Por un lado de la subsistencia, hay que trabajar, hay que ganar dinero y mantener familia. Y por otro lado está la gente que murió. Murió y está solamente trabajando, viviendo para trabajar. Y tiene como recuerdo la cultura hip hop. Yo no, yo gracias a Dios me he sacado la fiesta y todavía soy criticado porque... No sé, pues desde que quedé sin pega, yo, a ver, desde que empecé en el hip hop, desde cabro chico estudiando, después trabajando, siempre hacía hip hop. En el 2000 quedé sin pega y seguí haciendo hip hop. Seguí trabajando, seguí con eventos, después quedé sin eventos y empecé a cantar en las micros, después bailé en el centro, después empecé a hacer clases en el gimnasio, academia, en organizaciones sociales y de eso vivo ahora. Y, gracias a Dios porque muchos a lo mejor no lo han intentado o no se les ha abierto las puertas. Y en cuanto a lo musical, yo creo que estoy gracias a la gente. Bueno, gracias a uno que sigue en esto, pero yo creo que también tiene que reinventarse. Yo soy reconocido como de la vieja escuela, pero también estoy haciendo cosas nuevas y mezclo lo viejo con lo nuevo y sigo ahí, pues. O sea, si la gente no me invitara a las tocatas, si ustedes no me invitaran, por ejemplo, en estos momentos a estar hablando frente a este micrófono, yo no existo. Y es la realidad, ¿cachai? Yo puedo hacer música, pero si no me están invitando, yo voy a hacer un hip hopero en casa, ¿cachai? Lo otro también que pienso que hay que estar en la parada, ¿cachai? Si hay un evento, no sé, en una población, y donde, no sé, me invitan 15 grupos, 10 grupos y están organizándose para tener plata, para juntar, no sé, para comprarse un computador, para arrendarla, no sé, por lo que sea, para juntar plata para la idea de la organización y no le pueden pagar a todos los grupos, entonces sería injusto que le pagaran a uno y a los demás no, entonces en ese momento uno entiende y va a esos eventos y está ahí, pues, ¿cachai? Entonces, por un lado hay lugares donde uno puede cobrar y otro donde está apoyando la cultura hip hop. Y esa es mi idea central, ¿cachai? Justamente con la pregunta que tú hiciste en un momento dado y no pude contestar yo. ¿Qué es eso? Hay que saber dónde cobrar y a quiénes cobrarle. Porque si no estuviera en esas tocatas, sería una estrellita. Y yo pienso que, por ejemplo, tú podés salir de la pobla, ganar plata, podés hacer muchas cosas, pero tenés que devolverle la mano a la pobla, a tu pueblo y al hip hop. ¿Y cómo se lo devolví? Yendo a un evento, estando ahí presente, viniendo a esto, ¿cachai? Porque hay gente que de repente vino y se aburrió y se fue y no se quedó, ¿cachai? Entonces esa gente yo creo que está solamente porque le gusta el estilo musical, quiere bailar y quiere brillar, no hay punto y se acabó, no hay una conciencia social. Entonces todo eso yo creo que es lo que a uno lo mantiene dentro de la cultura hip hop. Algo más, compadre, ahí una pregunta, no sé. Bueno, un agrado, como te vuelvo a repetir, de verte acá. Yo mismo he tenido la experiencia de verte en acto de población, pucha, en la calle, cantando, en tocatas chicas.